por tu traición yo me despido. Fue una gran desilusión que no merece perdón, mejor te olvido. Muchas veces te rogué y también te perdoné tus falsedades. Esta vez ya no podré humillarme ante tus pies.